¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Magánime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Honduras. Muy buenas noches, el mundo. Empezamos y arrancamos con el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan, mis niños y mis niñas. Como de costumbre, nos acompaña en la cabina el flaco en controles, el señor designado por él, las canciones que a todo el mundo nos gusta. Y me acompaña el gran guerrero de batallas, amigo mío, Nadir Hernández. ¿Cómo estamos? Aquí súper bien, vos, empezando un nuevo Mega Show, vos, con muchas ganas. Así es. Hoy traemos sorpresas y tenemos un invitado de lujo. Así que, mis niños y mis niñas, arrancamos lo que es el Mega Show. Sección cine. I am the father. Así es, mis niños, empezamos con esta sección del cine. Nadir, contame por quién venimos hoy. Venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi, Bubble Tea y más. Y recordamos a la gente que este programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9, Leo. Así es, y recordarles que como todos los viernes, flaquito, nos traen ese pedazo de sushi. Bueno, no hemos abierto las bolsas, queremos ver qué bubble tea nos traen hoy, que, bueno, si nos traen paninis o sushi, que como todos los viernes nadie nos hacen la noche. Sí, lo malo que flaco se lo come todo. Gracias, amigo. ¿Te acordás cuando éramos amigos, flaco? Estamos en nuestra sección de cine, nadie. Aquí traemos lo que son buenas noticias. Y empezamos con vos, ¿te parece? Bueno, como querrás. Perfecto, démosle. No sé si será una buena noticia para vos, pero... Ah, no, entonces mejor empiezo yo, no fregues. Ahora ya estuvo. No, pues fíjate que como sabrás, ayer pues en Estados Unidos se celebró lo que fue Día de Acción de Gracias. Así es. Comieron su pavito y todo lo demás. Pues también fue el estreno de la última pues película de la saga Twilight. Así es, correcto. Breaking Down parte 2, pues te diré que los números les fueron muy favorables. Primer lugar en taquilla. Claro, me imaginé, cómo no. Quitando o mandando a James Bond Skyfall al segundo lugar. Y bueno, la película de Twilight, lo que es pues, prácticamente la conclusión de toda esta saga, pues dio muchos números y prácticamente reventó la taquilla el día de ayer. Y hoy, este fin de semana, a partir de viernes, sábado y domingo, se espera que arrasen con todos. Sí, recordad que es una saga pues que viene de un libro y enamoró a lo que son a lo que es el público, sobre todo a las chavitas de 16, 17, 18 años, pues soñando un príncipe azul. Y pues esta película ya está en nuestro cine, ¿verdad? A partir de hoy, si no me equivoco, ¿no? Exacto, a partir de hoy, el miércoles hubo una premiere especial, bo, pero ya mañana, bueno, hoy ya pueden ir a verla a su cine a predilecto. Y bueno, tiene una expectativa grande y mundial, bo, porque si ponele que le estrenaron el Día de Acción de Gracias, donde el pueblo estadounidense pues se ventila a comer pavo y todo lo demás, pero mucha gente dejó eso al lado, fueron primero a ver la película y después fueron a celebrar. No, eso fue cierto. Eso. No, sí, me imagino. No, lo que realmente causa lo que es la industria del cine. Claro. Qué impresionante. Y aparte que eligieron una fecha como una fecha importante en los Estados Unidos, sí, para estrenar la película y bueno, les está yendo bien. Y este fin de semana esperan hacer sus cuantos millones y boom, termina la saga, felices y contentos. Todo el mundo. Claro. todos. Para algunos que ya no quieren saber nada de eso y para otros que, bueno, es el fin de todo. Es cierto. Eso. No, realmente es una saga que marcó. Hay que ser sinceros, marcó bastante. Claro. Y lo importante es esto, pues, de que lo hicieron en un día especial. Es muy cierto. Recuerden, niños, que nos pueden buscar por Facebook. Solo se meten a lo que es, obviamente, su página de Facebook. Ponen el buscador Mega Show FM, le dan like, pueden compartir lo que ustedes deseen, tanto imágenes, videos, Pueden comentar. Y Nadir, el teléfono de cabina es... El teléfono de cabina es el 2239-5546. Ya vamos a dar una dinámica porque traemos vales de comida para Tamago. Eso, mero. Así que mis niños ya saben. Yo también te traigo una nota, fíjate. Contala. Bueno, más que una nota, es un rumor. Vos sabés que, bueno, creo que todo el mundo conoce quién es Nicole Kidman. Quiere volver a trabajar con Colin Firth en Before I Go to Sleep. Pues Colin Firth es el aclamado actor que actuó pues en The King's Speech. Muy buena película. Muy buena. Ganadora muy buena de un Oscar o nominada. Sí, nominada. Creo que aquí Colin Firth también ganó el Oscar. No, perdón. Estuvo nominado al Oscar por esa actuación. Muy buena, pues. Pues supuestamente el próximo año se estrena lo que es Railway Man, que es cinta producida por Nicole Kidman y Colin Firth, que en este caso se llamaría como Gambit. En caso la actriz quiere volver a trabajar con el último, Before I Go to Sleep, uno de sus próximos proyectos. Yo creo que esta pareja sería explosiva. Son actores muy, muy, muy buenos. Cada uno independientemente en sus películas han hecho grandes, grandes, grandes actuaciones. Sí, últimamente Nicole Kidman ha hecho más que todo drama. Drama, sí. No se ha tirado a un cine como de acción o de ciencia ficción. No, fíjate que es que estamos viendo que es una no puedo decirle chava porque no es chava realmente. Sí, ya es una señora. Ya es una señora. Pero se ve como una reina. Exacto. Esa es la buena palabra. Una reina. O sea, ponemos a Charlize Theron o Nicole Kidman y yo la tengo difícil. Y también Colin Firth ha hecho unas grandes actuaciones, bueno, como mencionamos con The King's Speech, también lo que es el diario de Bridget Jones. Es cierto. Bueno, en cantidad de películas que este hombre tiene un buen currículum. Independientemente, son muy buenos. Juntos no me quiero imaginar esta película. Realmente la quiero ir a ver, más que todo por las actuaciones. Excelente, vos. Así es. Así que recuerden, mis niños, que estamos en la sección de cine. Nos pueden pues buscar con el nombre en Mega Show en Facebook o nos pueden llamar vía teléfono. Recuerden que hoy estamos dando, Nadir, vales de cortesía para que coman gratis en Tamago Sushi. Eso tienen que escuchar. Creo que la dinámica va a ser simple, que nos llamen y los apuntamos. Ah, perfecto. ¿Cuántos vales tenemos? Tenemos dos vales de 150 vales. Lempiras. Uy, es bastante. Sí. O sea, tenés chance para comerte tu bagel o tu sushi y tu bubble tea. Así es. Un combo completo. Así es. Mi queridísimo Nadir, ¿me tenés más noticias de este famoso mundo del cine, sí o sí? Claro que sí, bueno, nos podemos quedar atrás. Así es. Fíjate que el director Bryan Singer tuvo, como todos sabrán, pues fue director de X-Men 1, X-Men 2, y también dirigió la producción de X-Men First Class. Ajá. Pues esta vez viene con una película que se llama Jack el Matagigantes. Ah, ya, sí. Pero fíjate que esta película, bueno, se trata más que todo de un chavo en la época del medievo, que se carga de cazar gigantes. O sea, la época medieval. Sí, por ahí. Y fíjate que esta película tuvo muchos inconvenientes porque se iba a estrenar este año. Pero tuvo inconvenientes de presupuesto, inconvenientes de distribución mundial de película y todo lo demás. Y Bryan Singer pues decidió pasarla para el 2013. Ah, ok. Ya está confirmado de que la película viene. Y lo que llama la atención de esta película, pues, es cómo se llama los efectos especiales, pues, porque estamos viendo a un chavito que mata gigantes, pues. Y viene amarrado con la historia, no sé si vos te acordás de los frijolitos mágicos que los sembraban y nacía como un tallo hacia el cielo. Sí, claro. Entonces claro, iba claro. Al mundo de los gigantes y los gigantes por ese tallo bajan a la tierra de los humanos. Y toda esta historia está inspirada en un cómic. Y fíjate que todo el mundo la estaba esperando, porque desde el momento que Bryan Singer tiene las manos metidas en este proyecto... Claro, todo el mundo está pendiente. Todo el mundo estaba pendiente, pero por los problemas que tuvieron, pues tuvieron que trasladarla para el 2013. Y actualmente pues ya tiraron un nuevo trailer, que es el trailer definitivo, donde ya miramos a los gigantes y todo lo demás, y la película pinta muy bien. Eso lo cuento porque mucha gente me preguntaba a mí que qué onda con la película, si la iban a estrenar o no, porque se estrenaba en agosto. Todo un experto de cine tenemos no, aquí. No, nada que ver. En el estudio. Nada que no, ver. No, pero está bueno. Entonces a la gente se le dice que la película va en el 2013 qué bueno. Bryan Singer va de entrada con este proyecto. Y recordad que también va con X-Men First Class, First Class, que sí, sería a mediados de año, pues. Excelente, mis niños. Recuerden que están en la sección de cine solo por Mega Show FM, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Bueno, estamos aquí disfrutando unos ricos bagels, bubble tea y de todo, el flaco de arrasó. Jesús, María y José. Gracias a Tamago Sushi, Bubble Tea y más, que están en el tercer nivel de Nova Centro. Óyeme, qué rico lo que nos traen siempre, bro. Óyeme, pues nos hacen la noche realmente, bro. Este bagel está delicioso, bro. Súper recomendable. Te lo recomendamos mucho, mucho, mucho. También recordamos que este programa va a repetición los sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Así es, así que si se lo perdieron hoy, mis niños, vamos a cachetear. No, mentira, mentiras, claro que no. Y arrancamos con la dinámica, Leo. La gente que nos llame al 2239-5546, los apuntamos y van a participar en la rifa de dos vales de 150 para ir a comer a Tamago. Así de sencillo. Nos dice Francisco Ramírez en nuestro muro de Mega Show. ¿Qué ondas? Buena la rola de inicio. Espero que pongan algo de los pedidos que he hecho. Loop de Loop, o el opening 7 o el 8 de Fairy Tale, por favor, nos dice. Pues mira, Francisco, tuvimos un gran problema a personales a mitad de semana. Realmente, las disculpas del caso, porque yo, bueno, igual vengo del hospital y, bueno, perdón, pues perdón, no pudimos tal vez complacerte este viernes, pero te prometemos que ya el próximo sí vamos a entrar de lleno con todo lo que son los pedidos de todas las personas. Repetimos, disculpas realmente del caso, pues esta sí se nos salió de la mano, ni modo. Sí, el otro viernes pues habrá más Mega Show y seguro ahí vienen. Sí, ahí vienen todas las rolas, de veras que lo sentimos. Pero les traigo para muchos buenas noticias y para otros muchos mala noticia. Pero lo que sí es que Kristen Stewart actuará en la secuela del Blancanieves y la Leyenda del Cazador, pues una de las personajes de Twilight, ¿ok? Esto también es un rumor. ¿Por qué te digo que es rumor? Porque recordad que ella tuvo o mantuvo una relación pues bien junta con el director, el señor Rupert Sanders. Es cierto. Y la puso en cuestión para seguir con la secuela de este film. Ahora, a mi parecer mortal, la película no es mala, tiene muy buenos efectos, el guión un poquito débil, pero realmente la malvada bruja o la malvada reina opacó totalmente a Kristen. Ah, claro, estás hablando de mamacita Charlize Theron. Estás hablando de que ella es veterana en esto y la otra viene empezando. No, y se nota el glamour que tenía Charlize Theron. Okay. O sea, esa mujer bella, fina. Hoy me era un espectáculo ver en la pantalla. Pero fíjate que a principio, bueno, a mitad de año habían dicho de que la chava había quedado fuera del proyecto. Me imagino sí. que la productora puso las cosas sobre la mesa y haber dicho, o sea, el proyecto tiene que ir siempre con ella, porque recordá que problemas personales esos aparte, pues, o sea, así es. O sea, primero es la película y después lo demás, pues si ellos tuvieron una relación entre ellos, pues eso es problema de ellos, pero sí, exacto. Pero vos no podés quitar a una actriz que ya participó en una primera parte y sacarla totalmente, pues, o sea, tiene que dar una justificación. Viste que, sin embargo, ahora parece que la actriz ha firmado un contrato con Universal Pictures para volver a ponerse en la piel de Blancanieves. Como te digo, para mí yo creo que solamente suena como un rumor, porque no, o sea, son noticias muy vagas. Lo que sí, pues, para mí, o sea, yo miro lógico ver una película, una secuela de Blancanieves, porque la primera quedó, pues. Habría que ver si pegó, o sea, si. No es que no pegó, o sea, para mí, es que ya terminó, pues, el malo o la malvada era la reina. La vencieron y todo feliz. Ella volvió al trono y felices todos, pues. A lo mejor van a poner algún retorno. O regresa o ponen otro villano. Sí, a mí me encantaría ver otra vez a Charlize Theron. O porque sale con un glamour, ve a esa mujer. Es hermosa. O me impone esa mujer. Donde sea, es una reina. Igual que Nicole Kidman. Es muy cierto. Es cierto. Tenemos toda la razón. Eunice Torres nos dice: hola, pongan las canciones de Dragon Ball Z. Arigato. Es muy probable que las pongamos, pero bueno, hay que confirmar eso. Con el flaco, porque el flaco hoy no está de humor, porque no, ya dijimos que no se va a comer toda la comida de Tamago. Por favor, flaco, ubicate, hombre. Déjanos un poquito. Qué bárbaro. Nadir, ¿me traes más noticias sí o sí? Yo tengo una notición. Ay, ay, ay, a ver. Fíjate que el guionista Marcus Dunstan acaba, pues, él está a cargo de lo que es planear o escribir lo que va a ser la adaptación de Dios de la Guerra, ¿o? Ok, pero explicar a la gente qué es Dios de la Guerra. Ok, Dios de la Guerra pues es uno de los juegos más famosos, exitosos de la PlayStation 3. Un juego pues apto para mayores de 18 años. Correcto. Violencia y que mezcla todo lo que es la mitología griega. Ah, sí, estamos hablando del personaje principal. Kratos. Kratos, que es traicionado pues básicamente por los dioses. Uh-huh. Y hace él, mata a su familia y él quiere venganza pura. Sí. Hasta ahorita ha habido una trilogía y ya se está hablando pues la cuarta parte, que para mí también lo lógico hacer la cuarta parte porque el hombre ya se vengó y todo felices para siempre. Ok, pues fíjate que el guionista Marcus Dunstan, en una entrevista que le hicieron, como todo mundo sabe, o sea, en Hollywood todo mundo sabe de que él es el encargado de la adaptación de lo que va a ser esta película. Todo esto está como en stand-by o está parado, ¿me entendés? Entonces le preguntaron a él que cómo es posible de que han habido películas, por ejemplo, La Furia de Titanes, La Ira de los Titanes, ajá, Immortals y todo ese tipo de películas que tienen que ver con mitología griega y con grandes efectos, y cómo es posible de que todavía no han podido llevar a Kratos al cine. Entonces él, en una respuesta clara y precisa, dijo de que la película no se ha parado, o sea, la película va, el proyecto va, solo que ellos quieren hacer una adaptación muy fiel a lo que es el videojuego, pero con un carácter cinematográfico muy grande. Claro, como toda película. Y quieren llevar el proyecto a una magnitud tan grande que quieren hacerlo mejor. O sea, quieren poner a un Kratos en la pantalla grande para que vos salgas satisfecho del cine. Entonces él, como guionista, dice que no hay ningún paro de proyecto, el proyecto va, solo que el tiempo dirá. Bueno, también hay que recordar que es bien difícil hacer, que vengan un actor con las cualidades físicas que tiene Kratos. No tanto de los músculos, pero por lo menos sí de la cara. Correcto. Estamos hablando de La Roca, sería un espectacular Kratos. Uh-huh. Que esperamos que... Bueno, yo no pienso en otras personas más que él. Porque podría ser Vin Diesel también. Vin Diesel. Ah, también. Es un pelón que sí. Que también podría... Pero como decís vos, tantos efectos que hay pueden hacerle un efecto en la cara y todo lo demás. Entonces la película de Kratos va en un futuro, solo tenemos que esperar. Si el guionista que está metido en la adaptación de esta película dice eso, es por algo vos. Bueno, esperemos. Realmente me imagino que la película la van a también censurar bastante, porque el juego es muy violento, tiene escenas de implícitas bastantes, incluso de relaciones, exactamente. Entonces es un juego totalmente para mayores de 18. Así que mis niños y mis niñas, recuerden que el Mega Show es el mejor programa con el contenido de cómics, anime, videojuegos y cine. Recuerden que solo se pasa por 99.5 Suprema FM. Volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Media Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina 2239-5546 para que llamen y participen en la rifa de dos vales de comida para Tamago. Así es Nadir, así que por favor recordémosles el teléfono a nuestros queridísimos pues fans. 2239-5546. Así de sencillo, solo llaman y van a estar participando en dos vales de cortesía de Tamago para comer ese sushi, Nadir. Yo quiero, por favor, porque no me das más. Hay que llamar, flaco, no, por no, favor, no, anda no, a pedir, flaco. No, hombre, tienen que darme, hombre, no sean bárbaros, qué bárbaros. Ah, nos dice en nuestro muro de Facebook el señor Heiner José Varela. Una pregunta, ¿dónde puedo ver historietas de The Walking Dead? Por cierto, ayer miré la película de Bardock, el legendario Super Saiyan. La recomiendo, por supuesto que es buena película. Muy buena movie, bro. Bueno, con la pregunta que nos hacía al respecto, pues él perfectamente se puede buscar en internet, en cualquier buscador, Google, cualquiera. Ponen The Walking Dead Comics, ahí van a tener una N cantidad. Sí, solo es de buscar. Como una guía, pues hasta el momento van por el 104. Así es. El 15 de diciembre sale el 105. Entonces, para que te des una guía, pues tenés que empezar a leer desde el 1 hasta el 104. Bueno, obvio, nadie no va a empezar a leer desde el 50 al 1. No, claro. Qué bárbaro. Uy, nadie que te va a andar enamorado, ¿verdad? Andate enamorado. Y recuerden que también hoy estamos estrenando una nueva mini sección, Nadir, que es la sección de recomendaciones. Nadir y mi persona vamos a recomendar una serie ya sea de videojuegos, cómics, anime o cine. Nadir pueda dar su recomendación y yo también, para que pues todas las personas que nos escuchan tengan algo pues de qué entretenerse en la semana. Y pues por ahora, Nadir, seguimos con esta sección de cine. Y te tengo una muy mala noticia. Realmente es una mala noticia. Y cuando la vi me sorprendió. Robert Rodríguez podría quedarse sin la franquicia de Machete. No, hombre, eso. ¿Vos sabías que también los herederos de Tolkien, el escritor de Señor de Anillos, han demandado a New Line Cinema? Pero eso fue en el 2008. Sí, correcto. Bueno, a esto se le suma que Robert Rodríguez podría quedarse sin la franquicia Machete. Machete es una película que a mí me encantó. Es de clase B, obviamente. Es buenísima, buenísima, buenísima. Robert Rodríguez siempre se pasa con exageración. Pues sí, señores, parece que se va a quedar. Porque los productores, parece, pretenden romper la alianza que mantendrían con Quick Draw Productions de Robert Rodríguez. La misma que sellaron en abril de este año y que mediante el cual le permitieron al cineasta rodar otra entrega más de la saga. Realmente, pues qué mal. Quieren hacer pisto a costa de la genialidad de otras personas, pues. Claro. Eso para mí está totalmente mal. Porque las películas para que son muy buenas y entretienen, pues. A mí, yo soy fan solemne de las películas de Robert Rodríguez y de Quentin Tarantino, pues. Para las personas que no saben, ellos son dos grandes amigos, desde hace años. Y los dos han hecho, pues, cines que, por lo menos a mí, siempre me han gustado, Nadir. Bastante, bastante, bastante. Es una pena que se den ese tipo de cosas, bro. Pues mira, ni modo, para mí, realmente, no me sé, obviamente, la historia detrás de todo esto, pero para mí es malo, porque realmente la primera película de Machete me encantó. Como de costumbre, Robert Rodríguez tiene esa característica que invita a muchos actores de renombre. Pues ahorita me acuerdo, Lindsay Lohan estuvo, bueno, Danny Trejo, que es Bruce Willis. El actor principal, Bruce Willis, estuvo también en la de Machete, ¿verdad? No, a ver. No, te digo en la de Machete. Ah, no, en la de Machete no. Estuvo no. Jessica Alba en la de Machete. Bueno, una cantidad que no me acuerdo. Pero ahorita viene la segunda parte. Es el rumor. Ya se estrenó, creo. Creo que ya se estrenó. Vamos a investigar más sobre este dato. Recuerden, mis niños, que nos pueden llamar para participar. Bueno, ya han habido un par de llamadas. Pero Nadir, por favor, recordemos los teléfonos de la cabina. 2239-5546. Así es, solo llaman, den su nombre y perfectamente participan estos dos pases completamente gratis gracias a Tamago. Mi queridísimo Nadir, ¿me traes más noticias? Por supuesto que sí, pues fíjate que hay una noticia que no sé si es ridícula o tomarla, no sé, con seriedad. O no a sé. Ver, a ver, a ver, a ver, contame, pues vamos a pues ver. Mira, Robert Pattinson, el chavo que trabaja en Twilight, dijo que quería trabajar en Star Wars Episodio 7. Pero ahí bien, ¿qué personaje quiere? O sea, ¿él quiere hacer? Él quiere hacer el personaje de Jar Jar Binks. ¡Excelente! Pero lo dijo con una, o sea, en una entrevista que le hicieron. ¿Lo dijo muy serio? Lo dijo muy serio. Que ¿en él, serio? Incluso en la entrevista él dice que Jar Jar Binks es un personaje que a él le encanta y que es como una motivación e inspiración para él, no, lo que es Star Wars. O sea, de pasmado a pasmado estamos hablando entonces. Imagínate, o sea, en lo personal, no sé, o cualquier otra persona que nos esté escuchando, no sé, o sea, no creo que a nadie le guste hacer el personaje de Jar Jar Binks. No, yo creo que no. No lo viste en el episodio 1 y era un personaje fatal. No es que fatal, sino que era el gracioso de la película, pues. Sí, pero era una comedia que hasta cierto punto te sacaba de quicio. Bueno, depende. A mí me gustó mucho, pues, de que el flaco se parece a Jar Jar, míralo. Sí, aquí te vas a ver tu nuevo apodo, el flaco Jar Jar Binks. Pero no, mira que nos mandó corte, mira. Qué bárbaro, no, flaco, una broma, si somos amigos de toda la vida. Entonces, pues, Robert quiere personificar esta criatura, pues. Y que también hay otro rumor acerca de eso. Pucha, hoy estamos solo hablando de Twilight hoy. Supuestamente esta chava Kristen Stewart está embarazada del señor Robert Pattinson. O a saber si es del director de la película de Blancanieves. Lo ven lo más seguro. Oye, porque qué raro, o sea, salió embarazada, ¡ay! Y hace poquito volvió con Robert, pues, o sea, no sé realmente. Hasta hubieron fanáticas que lloraron. Ah, no, pues sí, me imagino. Recuerden, mis niños, que el Mega Show es la mejor cura para el aburrimiento, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Oh, sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando a nuestra gente, pues, de que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea Más, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Un sushi espectacular con un bubble tea de miedo. Oíme, ese fondo que puso Flaco. Está de orden. Está de orden, ya me siento viejo, los años me pesan. Y no. Recuerden también a las personas que nos pueden buscar como Mega Show FM en la página de Facebook. Le dan like, comentan, comparten y también nos pueden llamar a nuestro número, Nadir. 2239-5546. ¿Y qué estamos regalando, Nadir? Vamos a regalar 2 vales de 150 para que vayan a comer a Tamago. Así es, solo tienen que llamarme, niños. Llaman y punto. Los apuntamos y al final hacemos la rifa. También recordamos a la gente que el programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Perfecto, Nadir, ¿me tenés noticias de videojuegos sí o sí? Claro que sí, vos. Fíjate que esta semana Capcom ha hecho oficial de que Resident Evil Revelations, que vino para 3DS, ajá, viene para las consolas 360 y PS3. Ya era hora, gracias a Dios. Recordemos que este juego, pues, es uno de los más exitosos que tuvo la 3DS. No te creo. Está entre los 10 mejores juegos de actualmente de los 3DS. No sabía, fíjate. Entonces, los fans aclamaron de que por favor este juego lo lanzaran a consolas grandes, o sea, 360 y PlayStation 3. Vale la pena. Y Capcom, pues, no ha quedado sordo a estas peticiones y ha escuchado a los fans y desde ya, pues, han confirmado de que el juego de Resident Evil Revelations viene para esas consolas. Excelente. Bueno, a mí lo personal, fíjate que nunca me gustaron los juegos de Resident Evil, fíjate. Porque en ese tiempo, cuando empezaba a jugar, estaba acostumbrado a juegos como, por ejemplo, tipo de Devil May Cry o los de primera persona. Entonces, era un juego lento y tenía mucho rompecabezas. Mi cerebro no daba, como obviamente muy pequeño, de avestruz. Entonces, no me gustaba. Aparte de la jugabilidad, nunca me gustó. Sí, pero es un buen juego. A mucha gente no le gusta ese tipo de juegos porque son tantos acertijos que tenés que ir a buscar eso y lo otro. Pero al final, cuando vos descubrís algo, o sea, eso te motiva porque... Claro. Descubrís por qué tantas vueltas y tanto aquello, que al final pues tenés tu recompensa. Así es. Y claro que, como recuerden que Resident Evil es un juego de sobrevivencia, que tenés que andar te dan solo 4 balas y con esas 4 balas... Que es lógico, va. Tenés que sobrevivir todo el nivel, vos. Como el 4, tenés que ir a salvar al hijo del presidente, solo va una persona y con 4 balas. Qué inteligente el presidente, ¿verdad? En vez de llevar un ejército entero... Y llevar muchas municiones porque estás en una zona de zombies. Hasta los momentos, el mejor Resident Evil de la historia que ha existido es el 4. ¿El 4? Sí. El 5, pues, dejó mucho que desear. Y el 6, pues, mucha gente no le gustó. Otros que dicen que sí y todo lo demás. Y el Revelation, pues, es un buen juego. Que se pone a la altura del 4. Bueno, realmente es una buena noticia para los que tenemos consolas grandes y no tenemos 3DS. Correcto. Fíjate que también, hoy viene esta noticia, Flaco. Para que te pongas chivas y saques tu doctorado. Un estudio descubre que los jugadores habituales tienen mucha precisión en las simulaciones de cirugía con robots. O sea que si sos como Nadir y como yo, de jugadores, vas a poder operar. No, obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Pero sí, un estudio demuestra que tenés una misma precisión que las simulaciones de cirugía con robots. Esto lo establece un informe de la University of Texas Medical Branch. Oh my gosh. Eso, ya puedo hablar bien, fíjate, Flaco. Qué bárbaro. Hoy sí, no me siento tan ignorante como todos los días. Pues esto es la ciudad de Galveston, porque se muestra que los jugadores habituales de videojuegos son hábiles y precisos en simulaciones de cirugía con robots. O sea, ponerlo en el español o en el tatumbleño que yo hablo, las personas que jugamos videojuegos tenemos una precisión casi exacta que las robots que hacen cirugía. Pues básicamente la prueba ha demostrado al parecer que la labor es como la sutura, Nadir. O sea, cuando estás suturando con estudiantes de décimo que juegan a 2 horas diarias igualando con facilidad el rendimiento de los residentes de obstetricia y ginecología. Así que si tu sueño frustrado fue el de medicina, papayito, ya puedes ir tranquilamente a lo que es puedes operar ya. Entonces, recuerden, mis niños, que, bueno, obviamente no se van a poner a operar su mascota, ninguna rana, porque no, ¿verdad? O sea, es que tienen el mismo grado de simulación o de precisión. por lo menos tus habilidades te las va, ¿cómo se llama? Te las va a levantar o te las va a mejorar. Así es. A la hora de agarrar ese instrumental. Así es. Correcto, pero bueno, no, por favor, no se vayan a poner a jugar con cualquier rana, con su perro, porque es una comparación nada más. Bueno. Nadir, ¿qué? Por favor, comportate, Nadir. No vas a ir que con tu mascota o con tu perico va a suturar, ¿verdad? No. Más haría eso. Bueno, más te vale. Nadir, ¿me tienes más noticias? Fíjate que sí, te tengo una noticia, pues ya que venimos con esto de los estudios y todo lo demás, pues fíjate que ha habido un estudio en los Estados Unidos de que los niños en Navidad, en esa Navidad del 2012, prefieren más los dispositivos iPad o iPhones que una consola. ¿Vos? No te creo. O sea, el estudio revela de que niños entre 6 y 12 años, incluso 13 años, prefieren tener en sus manos una tableta. Y estar descargando aplicaciones y jugando. Oye, flaco, ahora a que todo el mundo es grave ahora, fíjate. No, que yo también prefiero un iPad, pero no que una consola, jamás. No, claro, entonces los niños en ese aspecto pues están mentalizados de que lo que quieren en Navidad no es una consola, lo que quieren es un iPad, un iPhone, o lo que sea, o un Samsung, o un dispositivo para jugar, bajar aplicaciones y jugar, pero consolas están descartadas. Bueno, a mí por lo menos, a mí se me llega todo eso, y por preferencia, que un celular tal vez, ponerle una tableta. Pero yo que soy indio, pues la cara me ayuda, soy tonto, gracias a la gente no me mira. Recuerden, mis niños, que están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Ahorita, por mientras, está nuestro invitado, don Mario Rojas, comiendo su comida de tamago, porque está buena, y vamos a probar, para que se fijara, le encantó, y vamos a entrar de lleno. ¿Quién es Mario Rojas, Nadir? Un artista nacional. Sí, sí, pero te miro como ido. ¿Qué le ha pasado ya a Nadir, flaco? De dónde está enamorado, fíjate. No, hombre. Nos dice J. Lewis en nuestro muro de Facebook, soundtrack de Halo 2. Ahí ¡qué está. Cool! Que la gente sabe. La gente aquí sabe. No, aquí sabe. No vas a engañar a nadie. No. Claro que no. Recuerden que estamos en nuestra sección de videojuegos. Nadir, mi querido, un buen amigo. ¿Me tienes más noticias, Nadir? Pues fíjate que esta semana, pues uno de los juegos que ha dado mucho de qué hablar ha sido Far Cry 3, vos. Que en los... ¿Cuál dijo, pa? Far Cry 3. Ah, bueno, yo jugué el 1. Bueno. Pues fíjate que esta tercera entrega, pues vienen con todo, vienen a demostrar de que el 2, pues... O sea, cada juego va superando al otro. El 2 superó al 1 y ahorita el 3 supera al 2. Y fíjate que este juego sacó un puntaje de 9.9. Oíme, 9.9, lo voy a comprar, ya lo compré. Y siempre yo de bruto. Y es un juego open world, o sea, es gigantesco y las gráficas son de alto nivel, imagínate. Es un shooter open world, cierto, tienes razón. Y el juego ha vendido bien, e incluso el juego te vende lo que es una historia que cuando vos lo jugás parece que estuvieras dentro de una película. O sea. Eso me lo te iba a decir, fíjate que la primera, yo lo jugué con mi hermano. Y los dos quedamos que súper sorprendidos porque realmente es un buen juego. Y no sabía que era open world porque realmente yo lo probé como poner una media hora, ponerle, 40 minutos. Me gustó muchísimo, pero no tenía la menor idea que era open world. El de ahorita es open world. Incluso vos estás como en una isla, por hacer así una mini sinopsis. Estás en una isla, unos mercenarios te capturan y vos tenés que escaparte de ellos. Es cierto. Y vos te metes al mar y vos podés nadar distancias exageradas. Pues. Ah, de verdad. Sí, vos. Oye, qué cool. Y haces misiones y todo lo demás, andar rescatando gente. Y claro, sí. Vos tenés que liberar a estos mercenarios, eliminarlos. Y el juego, pues, ha asustado porque no pensaron, o sea... Vos jugaste el 2 y vos decís hasta aquí llegó el nivel de Far Cry, pero vos cuando jugás el 3 te das cuenta de que supera el 2 en todo. Realmente el 1, que si no estoy equivocado, se desarrolló en África. Y el 2 todavía también se desarrolló en África. Solo que no me acuerdo, o sea, tengo que buscar esa información. Pero sí, recuerdo, perdón, te digo que realmente es una muy buena recomendación. Y no sé si tal vez viste eso, si se llega a la secuencia de historia hasta el 3. Fíjate que eso sí no lo logré captar o no lo leí, pero yo creo que cada Far Cry es diferente. Bro. El 3 es diferente al 2. En cuanto a historia. Pero sí, estás en una isla tropical y andás, pues, usás cualquier tipo de vehículo. Te puedes subir a cuatrimotos, te puedes subir hasta lanchas y todo lo demás. Y vos haces lo que quieras en ese juego. Cuenta que Mario ahí ni habla, ni para bola porque está comiendo. Es que sabe, flaco, que el tamago es buenísimo. Para mí que vos quedaste con hambre. Bro. Fíjate que sí, eso que le estoy velando, fíjate. Estás velando. Es que flaco, estoy flaco. Estoy flaco como vos. Los juegos de disparo en primera persona son buenos para la salud, mamá, papás. Recuerden, mamás y papás, si lo están escuchando los padres de familia, los juegos de disparos en primera persona son buenos para la salud. Hoy viene bien informativo en cuanto a estudio, flaco. Me siento intelectual. Pero también recordá que siempre hay un límite. Claro, a eso voy. Perdón. Estamos diciendo básicamente de los shooters o los juegos de pistolitas, como dicen algunos padres de familia. Pues eso lo hizo un reciente estudio llevado a cabo por la neurocientífica Daphne Bavelier, investigadora en la Universidad de Ginebra. O sea, no es gringa, es europea. A mí los europeos me convencen más los europeos que los gringos. Ellos saben, bro. Sí, realmente. ¿Y peor si es ruso? Pues sí, pero no es ruso, Nadir. Ok, dale. qué bárbaro, flaco. Asegura que los juegos de disparo en primera persona tienen un efecto positivo en nuestra salud cerebral, no física, cerebral. Así como si yo soy papo, juego los shooters, no voy a ser tan papo cuando sea más mayor. Fijo 100. Ajá, pero negativo. Así es, jugados en dosis razonables. O sea, que no se empase como Nadir. Nadir está ahí toda la noche y siempre que lo llamo a la mañana, a las 10 de la mañana, estoy dormido desde madrugada. No, hombre. No, a las 7 de la mañana. Sí. A las 7 llegas a tu casa después de la parranda. Exagerado este, hombre. Bueno, en dosis razonables, estos juegos pueden tener efectos bastante poderosos y positivos en muchos aspectos distintos de nuestro comportamiento. Ah, con razón, no soy tan anormal, fíjate. Sí, es que vos vas exagerado. No, sí, eso sí es cierto. Yo sí me paso. Entre ellos se encuentra la agudeza visual, la atención o la habilidad para hacer varias cosas a la vez o alternar su atención entre ellas. Bueno, eso no quiere decir las personas que tienen un celular o un Bibi o un smartphone que van a estar manejando y viviendo. No, tampoco, ¿verdad? No, o sea, no, no se pasen, no se pasen. También esta señora afirma que el futuro de la educación pasa por combinarla con el entretenimiento. Mira, Nadir. O sea, que si vamos a estar en la escuela, Marito, vamos a estar jugando y aprendiendo. ¡Qué excelente! No, obviamente no. Yo pensé que era algo utópico, pues yo. Se vale soñar, se vale soñar. Pero bueno, recuerden, en dosis sanas no se vayan a pasar como Nadir y como yo, pues. Que por eso no tenemos vida. Bueno, sí tenemos vida a veces, ¿verdad? Pero no se pasen, Nadir. No te pases, Nadir. Yo no me paso. Yo juego con... Mentiras. Con límite. Mentiras. Mentiras. Antes de irnos a la pausa, nos dice Alex Callejas, hola Mega Show. Con esa música de fondo que tienen, me hicieron recordar mi infancia. Junta las maquinitas. La gente sabe, Nadir, la gente sabe. Envíenle un saludo a la people del Ragnarok Clan, que los escuchan desde San Pedro Sula, flaco. Nos escuchan a nivel nacional. Qué bueno que la gente de San Pedro Sula, nuestros hermanos, pues nos estén escuchando. Recuerda, Marito, que la mejor forma de entretenerse es con el Mega Show, donde ustedes los fans mandan. ¡Volvemos! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher, flawless victory. Seguimos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordándonos que venimos por el patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea, que está en el tercer nivel de Nova Centro. Jesús, María y José, mis niños y mis niñas. Es que es riquísimo, Nadir. Aquí es Mario disfrutó de Tamago. Sí, y ya les vamos a dar una pequeña primicia. Mario es una persona que estuvo en el evento Megacon HN. Y para las personas que no lo conocieron, ya van a saber de qué se dedica nuestro buen amigo Mario. Estamos en la sección de videojuegos, Nadir Flaco. Assassin's Creed 3 permite imagen 3D en la Gamepad de la Wii U. ¿Vos qué opinas de eso, Nadir? Una excelente opción. Una muy buena opción. Mira, a mucha gente no le ha gustado lo que es el 3D. A mí, realmente, yo no lo he probado en un juego. No he tenido la oportunidad. Las personas que se lo han probado me dicen que es un espectáculo. Por lo menos con la consola de PlayStation 3. ¿Ok? Y los afortunados que han sido capaces de echarle un guante a la versión de Assassin's Creed 3 de la Wii U han descubierto que el juego guarda una pequeña sorpresa gráfica en la versión de la consola de Nintendo. O sea, concretamente, incluye la posibilidad de jugar en 3D lo que es la pantalla del Gamepad. Así que, Nadir, si compras el Wii U, vas a tener 3D. ¿Okay? Excelente, vos. Bueno, a mí para mí me parece una excelente. Oye, esta consola Wii U como que guarda muchos secretos. Viene con todo. A la hora de jugar es que te vas a dar cuenta. Oye, vienen con todo. Le ha valido chancleta y vienen con todo. Oye, qué bueno, qué bueno. Me parece bien. En diciembre van a rezar. Uy, aquí creo que todo es al pase. Marito ya nos dijo que va a comprar la Wii U. El flaco me dijo, Leonardo, te pegó a dar una Wii U. Y yo, gracias, flaco. Dios, mucha, qué bueno la amistad, mira. Me gusta cuando la gente me da cosas así. Escucha, Flaco, no te rías, hombre, fíjate que somos amigos. ¡Qué bárbaro! Nadie, ¿me traes más noticias? Fíjate que hoy viernes, pues como todos sabrán, es Black Friday. Así es. Pero también se celebra una fecha especial. Ahorita que estábamos extra micrófono, estábamos hablando de este juego. A ver. World of Warcraft, hoy día viernes, está cumpliendo 8 años de existir. 8 años, Flaco. Bueno, yo por eso engordé, creo. Ajá. Pero estoy hablando solo de World of Warcraft. Sí, yo sé. O sea, ya Warcraft ya es otra historia. Sí, claro. Entonces la compañía Blizzard pues está más que feliz, pues fue un éxito mundial lo que es World of Warcraft. Mucha gente, pero, así es. Mucha gente lo juega, no lo han dejado de jugar. Pero estoy como estoy. Y ahorita pues están, por ahí se escuchan unos secretos de que en el E3 del 2013 van a tirar una sorpresa. Vale, vale. Pero decirles, obviamente yo sé las diferencias, pero la diferencia que hay entre World of Warcraft y Warcraft. Ok, Warcraft es un juego que no es en línea. Ajá. Es un juego, pues, prácticamente que vos lo instalas en tu computadora y jugás vos campañas e historia. Y vas usando varias razas: orcos, humanos, elfos oscuros, elfos. Muertos y todo lo demás. Y bueno, los que jugaron Warcraft, pues se dieron cuenta de que es una historia bien extensa. Es extensísima. Y es un juego de estrategia. Correcto, un juego de estrategia. Y lo que es World of Warcraft ya es un juego open world en línea, sí, donde jugás con otros jugadores alrededor del mundo. Es un juego que envicia. Demasiado, pero estoy gordo. Incluso ha destruido familias, noviazgos. Es cierto, a mí casi me pasa. Yo sé, Marito, levantaste las manos. Y a mí también me pasó, pero con otro juego de Final Fantasy me pegaron una cacheteada. Literalmente sí me cachetearon. Bueno, no voy a contar esto porque me voy a poner bien embarazoso y no quiero recordar malas cosas. Bueno, pues entonces World of Warcraft ha sido, pues por así decirlo, no sé si el segundo o mejor juego que tiene la Blizzard, porque recordad que también tienen StarCraft. StarCraft, sí. StarCraft vende mucho cuando sacan pues la parte 2 que salió hace 2 años atrás. Wings of Liberty fue un éxito. En un día vendieron 1 millón de copias alrededor de Estados Unidos. Y a nivel mundial vendieron millones y millones. Entonces Blizzard está bien parado y hoy viernes celebran lo que es el 8º aniversario de World of Warcraft. Bueno, feliz cumpleaños. Realmente es un, para mí, como estamos hablando con Marito, extra micrófonos, bueno, a mí me parece un buen juego. Yo leí, me acuerdo que me lo pasaron pirateado, uno de mis grandes errores, pero me gustó porque me pasaron la historia desde el 1 y anterior, o sea, la historia en leyenda de anterior del 1. Era un PDF de, bueno, creo que eran como 100, 150 páginas por ahí. Una cosa exagerada, de que te cuenta de Sargeras, que era un titán bueno, y que vino a la Tierra y se corrompió, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido cómics, exactamente, de novelas gráficas, exactamente, perdón, escritas, y realmente es la historia es tan rica que lo que vemos en el juego es una minúscula cosa de lo que es realmente el mundo, que ni siquiera WoW o World of Warcraft lo agarra. Realmente, o sea, esta historia es un grano de arena, es como un 3%, el 100% lo que es el juego. Y solo falta que hagan la película. Va a estar bien difícil que haga una película de eso. ¿A quién agarra? ¿A Illidan agarrarías como principal? O Arthas. O Arthas, sí, Arthas. Bueno, a ver. A ver, sí, Arthas, creo que sería Arthas cuando se vuelve malo y bueno. Es un juego que se lo recomendamos, es para mayores de 17 años. Sí. Tiene violencia y es de estrategia. The Last History ha sido el título más exitoso para la editora Exceed en su historia. Fíjate que este juego es exclusivo de la Wii. Y es un RPG. A mí me llamó mucha atención porque había visto varios trailers. El contenido era bien cargado. Y traía muy buenas secuencias de peleas, fíjate. Pues fíjate que la empresa Exceed está muy feliz porque este juego ha sido el más exitoso que han lanzado hasta ahora. Que solo se ha encargado de distribuirlo en Estados Unidos. Como lo dice el señor Ken Berry, el de la History ha sido un título impresionante para Exceed y se ha convertido en nuestro juego de mayor éxito hasta la fecha. Este es el vicepresidente ejecutivo de la editora, pues. Realmente ellos han ganado a lo largo de 40 mil dólares en libro en artes de 44 páginas. Lanzado originalmente el 24 de febrero en Europa. Y es exclusiva de la Wii, así que es una buena recomendación. Pero no hemos entrado con estas recomendaciones de este día. Por eso vamos a pausa musical, mis niños, no los cambien. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Yeah. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Recordando que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea, que se encuentra en el tercer nivel del Nova Centro. Recordemos también que este programa va en repetición los días sábados de 5 p.m. a 7 y los domingos de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Y entramos de lleno con la sección de cómic y con nuestro invitado especial. Así es, mis niños y mis niñas. Tenemos un gran invitado. Qué honor para nosotros, Mega Show, tener este tipo de personas en nuestra cabina. Marito, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Leo, Nadir? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Marito. Pues a las personas que no conocen a Mario Rojas, ¿ok? Mario, pues, es una de las poquísimas personas, Nadir, que hace cómics 100% hondureños, Nadir. Excelente, vos. Perfecto. Talento nacional. Así es. Mario, los micrófonos están abiertos. Contanos un poco qué es lo que haces. Cómics. Bueno, por el momento, para los que conocen un poquito de mi trabajo, estoy escribiendo un cómic que se llama Giri. Escribiendo y publicando ahorita mismo un cómic que se llama Giri. Es un cómic de acción que combina toda la inspiración que he tenido durante mi juventud acerca del manga. Ajá. Más que todo la cultura samurái, artes marciales y un poco de acción cyberpunk. Combino, por decirlo así, o Ninja Scroll con Ghost in the Shell. O, ¡uy, qué excelente! Algo así. Buenas influencias. Sí. O Akira Kurosawa con Will Gibson, un poquito de Johnny Mnemonic, algo así parecido. Esa fue mi primera inspiración y al mismo tiempo estoy escribiendo un par de guiones más para trabajar en el futuro. ¡Qué excelente, flaco, tener este tipo de personas! Para las personas que nos están escuchando, ¿eh?, que van en el carro o están en la casa reunidos con su familia, tenemos que decirles una cosa. Aquí en Honduras se hacen cómics y Mario Rojas, con su proyecto de Giri, es un buen ejemplo de eso, Nadio. Claro, de hecho sirve de ejemplo para que otros se motiven a hacer esto. Así es. Marito, respondeme una cosa. ¿Ustedes son o son de los primeros en hacer cómics aquí en Honduras? ¿Hace cuánto conoces? Yo estoy haciendo cómics desde el 2005. Habían dos grupos de cómics trabajando antes de nosotros. Ah, ya. Creo que Banzai, Clan Banzai el primero. Y los hermanos Calix tenían también uno, Miss Honduras, muy popular. Ah, es cierto. Ellos salieron en la tribuna, creo que salían. Y te imprimieron uno también. Sí. Eran tres historias diferentes y nosotros fuimos los terceros en salir con Giri. Son los pioneros de lo que es el cómic aquí en Honduras. Realmente, yo como hondureño, como una persona que viene en tu ciudad, me emociono cada vez que hablo de esto, y me emociono más cuando lo hablo en la radio, que es una banda pues ancha, y que toda la gente se dé cuenta, y gracias a Suprema FM y el Mega Show, la gente se está dando cuenta que se hacen cómics aquí en Honduras, y de buena calidad, ¿verdad, Nadir? Sí, porque imagínate que mucha gente cree o está ciega de que esto no existe, o... Y la verdad existe, o sea, hay gente que está trabajando en esto. Mario es un claro ejemplo. Y en el Megacon nosotros nos dimos cuenta de eso, de que hay trabajo, que ellos esfuerzan, digamos, durante un periodo de tiempo por sacar un producto final y con mucho esfuerzo. Recordá que el apoyo a veces es casi nulo, lo hacen muchas veces esfuerzo propio de ellos. Por amor al arte. No tanto por amor al arte, sino que ellos se tienen que buscar el apoyo. El apoyo existe, ¿me entendés? Pero a veces cuesta que una puerta se te abra. Pero cuando se te abre esa puerta, pues le das adelante y vos seguís y te motivás, pues. Y esto sirve de ejemplo para que otras personas se animen a hacer lo mismo, pues. Qué bueno. Realmente, Mario y como los otros comiqueros que han estado, van a servir o ya son lo que es como ejemplo e inspiración a otras personas a que hagan cómics. Mario, ¿es bien difícil hacer un cómic aquí en Honduras? Es bien difícil hacer un cómic aquí en Honduras. Pero, como le digo a la gente, es de dedicarse a eso, no darse por vencido y trabajar duro. Es un trabajo como cualquier otro trabajo, algo que te cuesta. Te levantás temprano en la mañana, claro, escribís, dibujás o coloreás todo el día. Eso es solo la producción del asunto. Después tenés que andar en las calles hablando con la gente, buscando patrocinio, quién te ayuda, cómo lo promoves, buscando una buena imprenta. Después de eso, la distribución y pues atendiendo eventos importantes como el Megacon y como tus visitas propias a centros comerciales o lo que sea. Pero es algo en lo que tenés que entrar de lleno y no puedes darte por vencido. No puedes decir como, ok, voy a imprimir un primer ejemplar ahorita y no me hice millonario. Entonces, bueno, ya estuvo, se acabó la cosa. Sí, me voy, sí, se desanima. Sí. Me voy para mi casa, sí. No hay cómics, no hay arte, no hay apoyo, o sea, ni modo. Todo empezó así, todo empezó pequeño y varias cosas. La música aquí en Honduras empezó pequeña, el cine también, pero vemos que la gente sigue haciendo música, sigue haciendo cine, y nosotros pues empezamos a hacer cómics y vamos a seguir haciendo cómics. Así es. Y desde ahora, Mario, ustedes cuentan con el apoyo total de lo que es el mega show para pues para impulsar esto. Por ahora, por mientras, una pequeña pausa. Bueno, no pausa, perdón. Pero dice Carmen Álvarez Mendoza en nuestro muro de Facebook de Mega Show. Buenas noches, Mega Show. Por favor, el siguiente programa pongan el ending 5 de Inazuma Eleven y también la canción de Run to You de Led Apple. Gracias. Por supuesto, Carmen Álvarez. Claro que vamos a complacer a todos en lo que es el próximo programa. Por ahora estamos en lo que es nuestra sección de cómics. Está con nosotros en cabina Mario Rojas, que nos está hablando de lo que es su proyecto Giri. Mario, pero antes de que nada, ¿sos el único, el creador de Giri, o hay otras personas que te ayudan a dibujarlo o a escribirlo? Soy el escritor e ilustrador, y sí, guionista. Sí, completamente guionista, sí, completamente mi trabajo por los momentos. Ahorita estoy teniendo el apoyo para Giri 6 de un ilustrador muy prominente en nuestra escena de ilustración, Roberto Paredes. ¡Oh! Sí, papayito. Es una eminencia. Es una. Para mí es una de las tres eminencias en ilustración. Para mí, yo que soy un simple mortal y que no sé nada de la vida, pues son buenos. Roberto es un espectáculo sí, visual. Tengo la suerte que pude convencerlo de que dejara su horario tan ocupado que hace con su propio trabajo, que claro, siempre expone y que es excelentísimo. Todos los que lo han visto en el Megacon, en cualquier otro de los eventos que él organiza, es un excelente trabajo y lo pude convencer y me está ayudando. Y muchas gracias, Rigo, si me estás escuchando, muchas gracias. Más le vale que nos esté escuchando y no vamos a esperar una cacheteada. Sí. Y antes que nos cacheteemos, vamos a una pausa. Recuerden que están en el show donde ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Hideki へと変わるシグナル Show, mis niños y mis niñas también, donde ustedes los fans mandan, así es, así es. Fíjate que tenemos una pregunta para ti, Mario. Nos pregunta en nuestro muro de Facebook: ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Giri? Nos pregunta Cindy Martínez. Bueno, el primer guión de Giri lo empecé a escribir en el 2004. Fue un poquito como un relax, porque estaba escribiendo otro guión de un cómic que acerca de mitología griega en el mundo moderno, que se llamaba Bacchus, basado en el de Baco Dionisio, el dios del vino. Ajá, que va, no, ya va vos con tus degeneres. Ya, ve de dónde sale un poquito el asunto ahí. Pero sí, estaba trabajando en eso y era un cómic bien, bien conversacional, bien filosófico y una mitología. No tenía nada de acción y yo quería relajarme, quería una pausa. Quería algo más relaxado. Okay. Y dije, no, hagamos un cómic de acción, metámosle samurai, metámosle cyberpunk, metámosle todo. Y hice el primer guión de Giri y lo dibujé y todo, pero lo hice solo como un descanso de lo que estaba trabajando. A la hora de la hora, en el 2005, cuando tuvimos la oportunidad de imprimir, pues con mis socios de lo que es Hunter Independent Comics, decidimos con cuál nos vamos. ¿Nos vamos con Bacchus o nos vamos con Giri? Y dijimos, no, o sea, Giri se ve bueno, tiene acción, o sea, es más corto. Solo son 7 partes, mientras que lo que era Bacchus ya estaba viéndose como por la parte número 30 y como que no terminaba. Entonces dijimos, no, si tenemos una esperanza de sacar un trabajo completo, hagámoslo con Giri. Yo creo que el público como que va a responder mejor, porque el público hondureño ha estado acostumbrado a lo que es el estilo manga, el estilo anime desde los 70s, desde que vino Mazinger y todo eso. Uy, sí. Claro, claro, claro, claro. Claro, bueno, a Cindy Martínez, tu pregunta ya está respondida. Volviendo a lo que es Giri, háblanos un poquito del trama. No nos contestó, obviamente, porque queremos que la gente compre tu cómic. Sí, pero dame una mini sinopsis. Ajá, exacto, una sinopsis. Ok, bueno, la historia empieza con un ermitaño, sería un ronin ermitaño que se llama Ryo Kubarashi, que vive en las montañas, afuera de lo que es una metrópolis futurística, que es un poco un futuro distópico, reinado por un imperio un tanto tiránico, y pues el ermitaño este baja en uno de sus viajes a un pueblo cercano a buscar suministros o lo que sea, y se encuentran algunos problemas de corrupción y tiranía de lo que son los agentes imperiales, un poco de la policía imperial que tiene a la gente del pueblo un poco sometida. Como aquí en Honduras, casi. Exactamente, como aquí en Honduras, exactamente. No, mentira, mentira, mentira. Pero vaya, vale, dinos. Entonces, pues, él decide como usar un poco de sus habilidades y sus principios de samurái para interferir en el futuro de este pequeño pueblo. Y pues al mismo tiempo consigue una clave del asesino de su familia, lo cual lo lleva a regresar a la ciudad y empieza lo que sería la trama principal del cómic. Qué excelente. Me parece una muy buena trama. Realmente me parece muy buena. Bien original, vos. Original, claro que bastante, sí. Bastante original, vos. Exactamente, exactamente. Realmente para nosotros, pues, que bueno realmente tenerte aquí en el programa, Mario. Gracias por invitarme. ¿Cuántos tomos son de Giri hasta ahora? Ahorita tenemos 5 impresos, estamos imprimiendo el sexto y serían 7 en total. ¿Ya 7 en total? Ya te le echas. El próximo año, con mucha suerte, en el Megacon tendría el 6 y el 7 presentados ahí. Entonces, va a ser hasta solamente 7 cómics. 7 es el final. 7 es el final. Estamos hablando que son 7 chapters, por así decirlo. Así es. No. Como los 7 principios del Bushido. ¡Ah! Oh, ¡qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! A mí nunca se me acuerdo de la tener bien armada, bien planificada. Sí, sí. No, o sea, claro, claro. Sí. Año con año, pues imagino que eso estaba en evolución. A ver, Mario, contanos también las dificultades que pasa un comiquero hondureño para realizar, pues, su cómic, por decirlo así. Pues las dificultades, como la mayoría del arte, siempre son económicas, ¿no? Siempre son de patrocinio. Pues me gustaría que la gente lo viera un poco más como una oportunidad, las compañías que dan patrocinio a eso, las compañías que ayudan el arte, así como ayudan a la música, como ayudan al cine, que también ayuden, claro, ¿no?, a los cómics. O sea, que, no, que lo vean como algo serio y como algo, una oportunidad para promocionarse y para todo, y poder ayudarnos a nosotros a movernos un poco más. Una pregunta clave para Mario sería, ¿cuál es tu eje motivante, pues, para seguir? Pues el arte, o sea, definitivamente el arte, y poder darle la cultura de cómics Honduras, que yo veía que hacía falta. O sea, yo he sido un fanático del cómic desde que soy pequeño, y pues poder tener un cómic en tu país, o sea, los mexicanos lo tenían, por supuesto, los argentinos, los chilenos, mucha gente tiene su propio cómic, o sea, los costarricenses ahorita tienen una muy buena escena de cómic también. No, hombre. ¿Y por qué nosotros no? O sea, ese era mi sueño. Alguien más lo empezó antes de que yo lo hiciera, y yo simplemente decidí montarme al barco de un solo rápidamente y seguirlo, porque es algo que se debe hacer. Realmente, como los otros dos editoriales de cómics, han marcado lo que son el paso. Realmente, bueno, para mí es muy triste escuchar, te lo digo muy en serio, que solo haces cómics. Me imagino que tal vez termina Giri y tenés algún otro proyecto, si nos puedes adelantar algo más. Tengo dos proyectos siendo trabajados en el momento. ¿Cómo se dice? En guión. Son un guión por el momento. Uno de ellos se llama Dark and Gloom, y es básicamente la historia de dos gemelos de los Estados Unidos, que son los hijos de hijo e hija de un supervillano, el cual recibe amnistía por el gobierno de los Estados Unidos a cambio, por sus crímenes, a cambio de ayudar como un consultor de crímenes y de problemas paranormales para el gobierno. Ajá, al mismo tiempo los relocan a ellos a un pueblito pequeño en Virginia, y de ahí pues ellos tienen que pasar todo el asunto de la secundaria y todo el asunto de los problemas de ser un adolescente. Claro, claro. Y al mismo tiempo lidiar con lo que es tener poderes paranormales y lidiar con, pues, ¿sabes?, lo de siempre: demonios, vampiros, hombres lobos, zombies, fantasmas, etc. ¿Qué pasa aquí normalmente? El día a día de un adolescente. Sí, perfecto. Yo tengo que lidiar con nadie siempre. Tengo que lidiar con mi novia, con el flaco, pues momia, vampiro, de todo. Momia, no, mira, flaco, te dijeron momia. No, mentira, flaco. No, tranquilo, flaco. El flaco ya está enojado, fíjate. Solo pues vamos a un corte comercial, hombre. Están en el Mega Show. Ustedes los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ガッチャマン 夕日を浴びて駆け出せば notoriedad. ¡Tobe! ¡Tobe, tobe, gachaman! ¡Yuke! ¡Yuke, yuke, gachaman! ¡Chikyu wa hitotsu! ¡Chikyu wa hitotsu! ¡Oh, gachaman! Basta de filosofías. Vamos a cortarle el cuello. Así es, mis niños y mis niñas. Basta de filosofía y entramos de lleno con una llamada telefónica. Aló, muy buenas. Aló, buenas. Hola. Aló, buenas. Buenas. No nos escuchan, flaco. Esperemos un momentito. Tenemos problemas técnicos. Aló, buenas. Aló, sí. Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? José Luis. Juan José Luis, dinos, ¿qué te parece el programa de hoy, nuestro invitado de lujo? Está muy bueno. A ver, ¿le tienes alguna pregunta a Mario? Sí, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda un ilustrador en, digamos, terminar así un tomo? A ver, Mario. Pues, en mi caso personal, yo diría alrededor de unos 5 o 6 meses, dependiendo qué tan largo es el trabajo, desde el momento que empezás el guión hasta el momento que terminás las últimas letras y el color digital y todo, sería unos 5 o 6 meses de trabajo porque soy una sola persona haciéndolo. Ah, sí, estás tú de ventaja, que sos una persona. Y a ver, cuéntanos, ¿a ti te gustan los cómics o te gustaría empezar esto de dibujar cómics? Sí. Qué bueno. ¿Y qué cómics lees? Pues ahorita estoy leyendo War Embryon, Bleach, ajá, One Piece, Naruto y Rosario Mad Vampire. Puros mangas. Puro manga. Sí, sí, que también es un cómic uh-huh, japonés. ¿Le tenés alguna otra pregunta a Mario? El cómic que está editando, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues lo podés comprar ahorita, está en la tienda Mundo Literario. Y Push Play también. Y vamos a tratar de ponerlo en alguna otra tienda muy pronto. Apenas seguimos el sexto. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por tu comunicación. Vaya, gracias. Gracias. Mundo Literario, Marito, ¿dónde queda? Mundo Literario en Nueva Centro. En Nueva y Centro. Y creo perfecto, que en Los Castaños también, ¿no? Es correcto. Sí. En 2 tiendas. Qué bueno. Y también, Nadir, tenemos más preguntas para Mario, pero en nuestra fanpage. Sí, en nuestra fanpage, pues tenemos aquí, Pablo Moya dice, felicidades a Mario por su cómic, de mis favoritos de los cómics hechos en Honduras. Pucha, qué bueno tener gente, Mario. Gracias, Carmen, Pablo. Carmen Álvarez Mendoza, buenas noches. Quería hacer una pregunta, ¿dónde puedo comprar el cómic? Y también quisiera saber si es lectura para todo público. Muchas gracias. Muy buena pregunta la última, muy buena. Pues, como dije, Mundo Literario y Push Play se puede conseguir por el momento. Y no, yo diría que no es lectura para todo el mundo. Yo digo que es para un lector maduro. O sea, no pongo una edad porque no pienso que se basa en edad, okay, pero okay, se basa en tener una mente madura. Bien madura. De lo que se está leyendo, o sea, tiene un poquito de violencia y tiene contenido un poquito denso de lo que es la filosofía del samurái y el lenguaje técnico. Entonces, hay que tener una mente madura para leerlo. Pucha, me gusta, Mario, que la gente se está identificando, la gente se interese en hacer un cómic, que se interese en tu cómic, en lo que es Giri, y qué bueno que tengas pueblo, me gusta eso. Me gusta que la gente pregunte porque de eso se trata. O sea, no se trata solamente de leer cómics gringos o europeos o suramericanos, porque Honduras tiene sus cómics. Y un buen ejemplo es Mario Rojas. Qué bueno que la gente llame, que la gente comente. Por eso, Mario. Qué bueno. A ver, Marito, ¿alguna otra cosa que nos quieras compartir con todos nosotros? Pues te estaba hablando del el tercer guión que estaba trabajando ahorita. Ajá, exacto. Después de. Al mismo tiempo de que estaba trabajando Dark and Gloom, empiezo a trabajar otro que se llama Jupiter Jones. Pues yo siempre lo llamo como mi prototipo de Superman. O sea, todo el mundo quiere tener un Superman. Y fue basado en el primer cómic que les estaba hablando de Bacchus, un poquito de mitología griega. Jupiter Jones empieza como un adolescente que descubre sus poderes, pero en realidad es una reencarnación, es una manera de salvar la esencia de Zeus, de Júpiter, que murió en la tercera guerra de mi propio cómic, que obviamente no he publicado. Entonces empieza así un pueblo pequeño, como un estilo de Superman creado en una granja. Obviamente no es de de este planeta, no es de esta tierra, es algo más y va lentamente desarrollando sus poderes. Claro que yo lo promuevo de esta manera, pero mucha historia le sigue, mucha historia y mucha mitología futura para este cómic. Qué bueno. Otra pregunta, Mario. ¿Cuáles son tus, cómo sería, inspiraciones directas? ¿Algún cómic que digas, o tal vez sería animada o videojuego? Bueno, videojuego también lo había contado. O algún escritor también. ¿Algún escritor que vos digas, él es mi inspiración o de ello me baso? Wow, muchos. Creo que Neil Gaiman es uno de los de las inspiraciones más grandes que he tenido. Y también pues está Alan Moore, muy bueno. Claro, Alan Moore es un... Dioses, literalmente estás hablando. Sí, tenemos a Watsuki también. Y tenemos a... No lo uso tal vez mucho, pero lo que Rumiko Takahashi, que es un poquito de comedia, un poquito, o sea, Ranma y Inuyasha, ese tipo. Claro. Me gusta mucho, pero... La verdad, por los momentos, uso un poquito de japoneses, pero me baso bastante en lo que son los británicos y los americanos. Qué bueno. Y tal vez algún escritor hondureño, tal vez, o alguna lectura hondureña que también digas, lo puedo emplear aquí en Guiri, o me ha servido en mi vida personal, por decirlo así, cuando dibujo o ilustro o en el guión. Pues yo creo que ahorita lo que más recomendaría como literatura hondureña sería el cómic de Agenes, de Vision Comics, que acaban de sacar y está muy bueno. Lo estaba leyendo hace un par de días y es un honor estar leyendo otro cómic hondureño tan bueno como este. ¡Qué bueno! Eso es que me gusta, Nadia. Aquí los comiqueros se quieren bastante, o sea, no es el típico hondureño que dice, tiene un cómic, vamos a la competencia, no, que es muy malo, que eso no está diciendo malo, es muy bueno, léanlo. Y fíjate que hay una tendencia, porque si vos se fijas del primer Megacon a ese tercero, han ido creciendo. Qué bueno. Por ejemplo, creo que en el primer Megacon que tuvimos, bueno, Mario estaba desde el principio y él nos puede dar fe de esto. Hemos tenido, por ejemplo, el primer Megacon tuvimos que 3 comiqueros, después en el segundo 4, 5 y ahorita tuvimos hasta 7 comiqueros que vinieron incluso de San Pedro Sula. Así es, qué bueno. Realmente para nosotros, que me gustó mucho eso que dijiste y que mencionaste, pues, leí otro cómic. Y realmente lo recomiendo. Eso es muy bueno porque se cuidan entre ellos este gremio de comiqueros, que ahora sí yo le puedo decir, es un gremio, porque se protegen entre ellos y se quieren y se respetan sobre todo. Sí, que claro. Eso no se da, en muchos casos no se da, en la música no se da, y se da, es muy poco, Mario. Se da. Sí, es verdad. Pucha, flaco, vete que estamos inspirados, flaco. Este flaco. Está enojado, flaco. Una cubeta de agua nos va a caer un día de esto. Vamos a un corte musical porque si no, el flaco nos cachetea. Recuerden que en su Superame FM 99.5 se pasa el Mega Show. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Yeah. versión anime. Es un ki tremendo. Volvemos más con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordemos que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más en el tercer nivel de Nova Centro, donde pueden comer el mejor sushi y bubble tea que puede existir. Así es. También, no, sí. También venimos con repetición el día sábado de 5 a 7 y domingos de 7 a 9, por si se perdieron este programazo de hoy. Bro. Así es, y tenemos una mini sección que es la de recomendación de la semana. Mario, también vos nos vas a ayudar con eso, ¿ok? Ok. Perfecto. Fíjate que estamos en nuestra sección anime. Y antes de seguir con la entrevista con Mario, que para mí parece una de las mejores entrevistas que hemos dado aquí en el programa, le voy a decir el ranking de ahorita en noviembre, del 12 al 18, de mangas en Japón. El número uno, Nadir, sigue de nuevo One Piece, el de Chiro Oda. Mero mero. El mero mero para nosotros. El segundo lugar, que por fin lo miro en el ranking, está Fairy Tail de Hiro Mashima, que bueno, esta serie no quiero ver cómo va el manga, no lo quiero leer porque me gusta mucho el anime, muy bueno, de magos. Y en tercera, otra rompiendo esquemas, a mi parecer, está esta nueva serie de Magi, que también es de magos. O sea, en el top 3, por decirlo así, hay dos animes, el segundo y el tercero, que son de magos. Y oí bien que en el cuarto sigue Fairy Tail, pero la edición 35. O sea, esta gente viene de menos a más. Manito, ¿algún anime que a vos te guste que te haya servido de inspiración para tu cómic Giri? Pues, tanto como inspiración, pues son medio viejos. O sea, Samurai X, Kenshin, Ninja claro. Scroll, Blood, todo lo que tenga que ver con katanas. Y para los futuristas, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, Standalone Complex. Todo eso, pues, es muy importante para lo que es Giri en sí. Pero recomendación, pues ahorita estaba viendo un anime muy bueno, se llama Arakawa Under the Bridge, Arakawa Bajo el Puente. Ajá. Pues aparentemente ya consiguieron el dinero para poder hacer una segunda temporada, lo cual es lo bueno, así que estamos esperando esa con muchas ansias. Se trata acerca de un joven empresario de una de las mejores familias de Tokio que siempre ha hecho todo a su propio mérito y le queda debiendo un favor a una muchacha un poco loca y un poco indigente que vive bajo un puente del río Arakawa. Y endeudándose a ella, él termina viviendo bajo el puente con todo esto, este montón de gente loca y todos los habitantes son orates que viven bajo el puente. Entonces es bien experimental, bien original y bien recomendable. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que también nos dice Pablo Moya de nuevo. Me gustó mucho el diseño de Júpiter. Espero que lo saque algún día porque se escucha interesante. Muchas gracias, Pablo. Muchas qué gracias. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la gente se identifique con el cómic hondureño y más que todo con el cómic de Giri. Por eso tenemos una llamada al aire. Muy buenas. Aló, buenas noches. Nos escuchan. Eco. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Aló, buenas? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas, soy... mi nombre es Gustavo González. A ver, Gustavo, ¿le tenés alguna pregunta a nuestro invitado Mario Rojas? Buenas, antes que todo quería felicitar a Mario, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Gracias, Gustavo. Porque en realidad es que aquí en Honduras es muy difícil hallar un soporte para el arte o una... Porque he tenido muchos amigos, yo soy fan del arte y todo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y la verdad es que he tenido amigos de que tienen pues ese don del arte y han querido salir adelante y pues lastimosamente uno o dos han salido adelante pues y me gustaría también invitar a aquí a los fans del arte que apoyemos pues el arte hondureño. Así más es. Que todo. Así gracias. Es. Mario, por favor, ¿le podías repetir dónde puede él encontrar tus cómics? Sí, en Mundo Literario, Push Play. Ahí están a la venta mis cómics. Y claro, cada Megacon, que desgraciadamente solo una vez al año. Desgraciadamente, sí. Como le dije la vez pasada a Leo que me lo encontré, debería de ser mensual. Ah, claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno, sí, se nos fue. Marito, a vos cuando te hablo de algún enemigo ¿de quién se te viene a la cabeza? Bueno, aparte del enemigo principal de Giri, como quién dirías en la parte de la parte de anime. Enemigos. Vicious. Vicious. De Cowboy Vivo. Buen enemigo. Buen enemigo. Ese es muy bueno. ¿Quién más? ¿Quién tenemos? Tantos que hay. Yo sé. No sé, Vicious se ha dado mucho a la mente, pero hay muchos animes que no tienen tal vez enemigos en sí, como uno de mis favoritos siempre ha sido Neon Genesis Evangelion. No tiene, por decirlo así, un enemigo. Es cierto. Un malo. Hay como un plot medio raro de una. Nosotros somos los malos más bien en ese. Nosotros somos los malos. Pero bueno, que mejor que Vicious y que Sephiroth, yo creo que es. Hay muy pocos. Y a vos, Nadir, cuando te hablo de así enemigos, ¿a quién se te viene a la cabeza? Un enemigo o un villano, fíjate que. Decir unos tres villanos de anime, que vos digas, uy, son el top. El Dr. Hell. El Dr. Hell. Cierto. Baron Ashler. Ah, es cierto. Ese es clásico, inolvidable. ¿Cómo? No. Conde decapitado. Claro, me están haciendo de viejos. Le voy a decir los top ten, o mejor dicho, el top ten de los rivales más notables en el anime. Del sitio Big Love. No sé si ustedes consiguen. Yo cuando vi la nota dije yo, no, hay más. Tiene que estar Freezer por ahí. No. Estamos hablando no de enemigos, estamos hablando de rivales. O sea, en este caso, por ejemplo, Goku, Vegeta. Okay. Son rivales, ¿ok? O Naruto, Sasuke, pues les un ejemplo. En décimo lugar está Hikaru Shindo y Akira Toya de Hikaru no Go en el décimo lugar. En el noveno, Amuro Ray y Char and Snabble de Mobile Suit Gundam. El 8, Kazuma y Ryoku de S-Cryed, que me gustó mucho la serie. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke en el séptimo. Lupin the Third y el señor Koichi Senigata. Muy buena muy serie. Muy bueno. Oye, qué buena serie esa, Mario. A vos tenés que verla, Nadir. Es muy buena. Vamos a verla, flaco. El soundtrack es buena. Me gustó. En el quinto, Lelouch, Lampagush y Kururugi Susaku, perdón, de Code Geass. Yagami Light y L de Dead Note. Rivales hasta la madre. En tercer lugar, el señor Goku Vegeta, Dragon Ball. Aquí dije yo, nah. O sea, todos los anteriores dije yo, están bien. De ahí está Date Masamune, y Sanada Yukimura de Sengoku Basara. No son tan rivales como Goku y Vegeta, pongámosle. Y el número uno está Sakata, Jintoki y Takatsugi Shinsuke de Gintama. Faltaron muchos, ¿no? Faltan bastante. O sea, no es un top ten que no. Makoto Shishio contra estamos hablando de rivales. O sea, que son amigos, pero amigas y rivales. Vamos a un corte musical, mi niño. Está en el Mega Show, donde se los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! López es un kit tremendo. Me gusta ese fondo, fíjate, Nayar. Perdón, te quita la inspiración. No, vamos caminando a la pelea. Bueno, volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordarnos que venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea en el tercer nivel de Nova. Recordemos que si se perdieron este programa, lo pueden escuchar mañana sábado de 5 a 7 y el domingo de 7 a 9. Teléfonos en cabina 2239-5546. Necesitamos que una persona nos llame para ya regalar los dos vales de comida de Tamago. Así es, que nos llamen, por favor, para ayudarnos. Si no, me lo voy a comer yo y lo hablo muy en serio. Marito, ya estamos casi a despedir el programa. Qué lástima. De antemano, gracias y, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno. No, claro, esta es tu casa, aunque no sea mi casa, pero es tu casa. Y vamos con nuestra nueva sección, que es la recomendación de la semana. Me gustaría que Mario empezara, pero antes que nada queremos explicar lo que es esta sección. Nosotros tres, ahora, generalmente vamos a Nair y yo, vamos a dar una recomendación ya sea de anime, cómics, cine o videojuegos. Perdón, entonces en este punto... Empieza, Marito, ¿cuál sería tu recomendación para que la gente mirara esta semana? Pues yo pienso que esta semana y este mes deberían de salir corriendo a comprar lo que es toda la serie de Batman de DC Comics. Está empezando la historia de todo el año pasado, fue muy buena, lo que es la corte de los búhos. Ajá, lo cual fue extremadamente buena de todos los cómics, desde Catwoman hasta Batgirl, hasta Robin, todos esos... muy bien escritos, excelente arte, no solo Batman, sino toda la familia de Batman. Y ahorita excelente. Este mes empieza lo que es la muerte de la familia, que es el regreso del Guasón. Sí, así es. Entonces está demasiado bueno, estoy muy emocionado, hombre. Y hay que salir corriendo a comprarlo. Nayar, ¿tu recomendación de esta semana? Pues mi recomendación es más que todo para los gamers. A ver, dile. Para todos los usuarios de Xbox 360 les recomiendo pues la trilogía Gears of War, y jugar el 1, el 2, el 3, ir por partes. Yo sé que son extensos, pero valen la pena. Cada juego, por así decirlo, es una historia que después tiene continuidad, pero como ya están los tres, ya te puedes dar el lujo de ver el comienzo y ver el final. Y se los recomiendo, o sea, de la mejor manera. Si pueden jugarlo cooperativo, mucho mejor. Estar jugando con una persona al lado, estar haciendo, pues, matando lo que son las larvas o los locus, como son los enemigos de los humanos. Y bueno, este es un fin de semana para que pueden empezar a jugar el 1 o el viernes, pueden empezar el sábado con el 2 y terminar con el 3 el domingo. ¿Para mayores de qué año? Mayores de 18 años. Perfecto. Y mi recomendación de esta semana es que lean los cómics de Giri. Netamente hondureños, esa es mi recomendación. Quiero que la gente se dé cuenta que hay buenos cómics en Honduras y les van a gustar, léanlos. Están bien dibujados, tienen un buen guión, están bien coloreados. Esa es mi recomendación de esta semana. Lean los cómics de Giri, que lo pueden encontrar en cualquier tienda de Pushplay y en Mundo Literario. Es más, le prometo a Mario que lo voy a comprar y voy a hacer una reseña en la columna. Eso sería un honor. Me parece muy bonito. Lo vamos a hacer. Perfectísimo. Sería excelentísimo. ¿Cómo cuánto cuesta un cómic de Giri? Cuesta 65 en las tiendas. Vale, muy buen precio. Vamos a apoyar. Lo compro. Así que nadie, repitamos el teléfono para que alguien nos llame y nos ayuda, por favor. Ayuda. Claro. Repetimos el teléfono, 2239-5546. La persona que nos llame, pues, que nos ayude a hacer la rifa de los dos vales de 150 lempiras. Por favor, si no, nadie se los come o el flaco y no queremos esto. Tiene que haber democracia. Por favor. Ya tenemos llamada al aire. Gracias, flaquito. Aló, muy buenas. Aló. Aló. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Nuevamente, con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Fíjate que ocupamos que nos ayudes con números del 1 al 8 para poder regalar estos vales de Tamago, ¿te parece? Del 1 al 8. Así es. Son 6. Dos números nada más. ¿El número? 6. El número 6. Nadir, ¿a quién corresponde el número 6? A Javier Elías. Perfecto. Javier Elías tiene un pase de 150 lempiras. El último número, por favor, Gustavo. 4. El 4, ¿quién es, Nadir? Wendy Cáceres. Wendy Cáceres también se ganó un vale. Gustavo, ¿de dónde nos escuchas? Pues aquí, del barrio Lempira. Ah, qué excelente. ¿Qué tal el clima por ahí? ¿Frío? No, pues sí, helado. Aquí que venía en el bus de la U y los venía escuchando a ustedes. Ah, pucha, qué bueno. Recordá, sí, recomendación sí. mía de esta semana es que leas los cómics de Giri, valen la pena. El de Nadir, que jugues los juegos de Gears of War, exclusivo del Xbox, y de Giri, que leas los nuevos cómics de Batman. Tenés para morir este fin de semana. Correcto, estoy de acuerdo con las recomendaciones de Gears of War. Ya los jugué y... Ah, vaya. Excelentísimo juego. Excelente, qué excelente. Gustavo, sí, ha sido más que un placer estar contigo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues Marito, nos despedimos. Leo, Nadir, muchas gracias por tenerme acá, es un honor, fue muy divertido. Qué bueno, Nadir, ¿tú tus más palabras? Pues no, gracias, pues y recordar a los ganadores de Tamago, Wendy Cáceres y Javier Elías. Pueden pasar, pues desde el día de mañana, a horas de la mañana. Aquí a las oficinas de Suprema, de FM, Suprema FM. De 8 a 12, si de no 8 pueden a 12. Mañana, desde el lunes pueden pasar. Sí, aquí vamos a dejar sus vales, llamen siempre primero. Para que les den la dirección, exactamente donde queda la radio, vienen y bueno, de mi parte pues agradecerles por el espacio, agradecer a Mario por el apoyo que les, por el aporte que le da a lo que es gracias, la cultura cómic en Honduras, y sabemos que son un ejemplo para los demás, y bueno, y nos vemos el otro viernes con más Mega Show. Así es, me despido, mi nombre es Leonardo Romero, recuerden, lean cómics, jueguen muchos videojuegos, con moderación, vean mucho anime, gracias, Mega Show FM. Niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer, se está apagando, terá nuestro sol. Ven, acércate y síguenos. Cruzando estratos con Rebeca y Mar, por mundos extraños. Hay que salvar. Con Espartaco voy hacia el sol, bajo el mar, mundo azul que se sumergió. Buscaré tu verdad, arco iris de Arcadia. Busco respuestas junto a ti, cruzando el tiempo y la oscuridad, amigos frente a la adversidad, mil aventuras te aguardarán, mas no te detendrás. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.